Hola a todas y todos, estamos acá en Radio La Lucha y nos encontramos en un contacto telefónico con María de la compañía La Negra María Teatro, quienes tienen una obra que van a presentar el día viernes 10 de abril en Valparaíso por primera vez. Esta obra ya se ha presentado en otros lados, pero ahora le toca a la ciudad de Valparaíso. María, bienvenida a la Radio La Lucha y cuéntanos, pues, ¿de qué se trata la obra que van a presentar este viernes en el Parque Cultural Excárcel? Bueno, muchas gracias primero por la invitación a Radio La Lucha y bueno, al equipo. Nosotros, bueno, somos la compañía de María, la Negra María Teatro y este próximo fin de semana, el día viernes 10, estaremos presentando en el Parque Cultural de Valparaíso por primera vez en Valparaíso. Esta obra abierta a todo el público, ¿no? Que se llama Cartas de Niño. Cuéntame, María, ¿de qué se trata esta obra? Primero que todo, porque a mí me llamó harto la atención la convocatoria. Cuéntanos de qué se trata la obra y comentarles a la gente que tú eres la directora de esta obra, además. Sí, yo soy la directora artística de la obra y directora general de la compañía. Es un trabajo que hicimos con nuestro equipo, con nuestro grupo, digamos, que está inspirada en la visión que tienen los niños y las niñas de los estados de emergencia. Cuando hablamos de estados de emergencia, hablamos de las guerras, de las dictaduras, con violencia y con y espacios o momentos en donde se violan los derechos humanos de distintas maneras, ¿no? Y en ese sentido, este tipo de estados de emergencia, las guerras, las dictaduras, son momentos en donde los niños pierden un poco el valor o pierden un poco la visión, es decir, que no son visibilizados, que no son muy valorados, sino porque se vuelven muy adultocéntricos. Entonces la obra surge un poco desde ahí. Fue inspirada por una visita que hicimos hace muchos años al Museo de la Memoria que está en Santiago, y donde estaban expuestas las cartas que escribían los niños y las niñas de hijos de detenidos desaparecidos o de detenidos durante la dictadura en Chile. Y a partir de esas cartas, nosotros sacamos un poquito de su historia y hicimos un montaje ficcionado con el apoyo de Alejandra Caballero como dramaturgista, el apoyo y la asistencia en la dirección de Ismael Odó, y también el trabajo de los actores de ese momento, ¿cierto? Logramos entonces esta obra. Oye, qué potente la temática que nos planteas. Si nos puedes contar, y aquí a nuestros auditores y auditoras, porque nos gustaría conocer un poco más desde dónde ustedes lo van a abordar este tema tan delicado y tan sensible, ¿por qué creen ustedes que es atingente presentar una obra de estas características en estos tiempos? Considerando que Radio La Lucha se llama así y tiene toda una visión del mundo, ¿o qué les mueve a ustedes? ¿Qué peso le dan al presentar esta obra en estos tiempos? Sí, mira, o sea, lo primero es cómo lo vamos a presentar. Yo creo que desde la visión como creativa que tuvo la obra era poder como bajar este tipo de situaciones a un lenguaje de los niños, para los niños, pero que también los adultos pudiéramos leer, ¿cierto? Entonces que fuese una obra que captara y que encantara la atención de los niños y de las niñas, ¿cierto? Y que los adultos también captara su atención a través de como otro nivel de como que le hablamos como en dos niveles a la audiencia, ¿no? Al público. Claro. Nosotros tomamos estas cartas, hicimos una investigación previa en donde investigamos un poco quiénes eran estos niños, vimos y con la ayuda ahí, por ejemplo, del PIDE, que es un organismo que funcionó en la protección de la infancia en estados de emergencia, ¿cierto? Acá en Chile, y que tenía muchos testimonios en videos, tenía mucho material, y fuimos con a sus oficinas a poder como empaparnos de esto, también al Museo de la Memoria, investigamos, hicimos unas pequeñas entrevistas porque no queríamos revictimizar a nadie. Claro. Pero a partir de eso creamos una historia de un niño que es Pablo, con dos amigos que son Ana y Miguel, que viven esta experiencia y que de repente uno de sus padres desaparece. Chuta. Y a partir de eso entonces está la trama, digamos, de esto, que habla en estos dos lenguajes, en estas dos líneas. Por tanto, los niños, de alguna manera, las niñas y los niños se entretienen y pueden como captar, y les da mucha emoción. Y por otro lado, los papás también se emocionan mucho, y luego al final de la obra tenemos un conversatorio en donde podemos conversar sobre esas emociones, o sobre lo que sentimos, sobre cosas que no entendimos, o sobre si queremos comentar finalmente la obra nomás. Y a partir de eso también es como una invitación a que los papás, bueno, la mamá o la familia puedan como abrir este tema y conversarlo, ¿no? Conversar este tipo de situaciones que ocurren en los estados de emergencia. Y ahí voy como a tu segunda pregunta, que tiene que ver un poco con la importancia de hoy día de hacer este tipo de trabajo. Yo creo que es generar conciencia, es generar un espacio de conversación en un mundo en donde, de alguna manera, estamos todos invitados como a un sociedad muy muy muy distópica, de alguna manera se puede decir, quizás con todas las guerras que hay hoy día desarrollándose en el mundo, la violencia que tenemos, cómo ha entrado el narcotráfico en nuestro país y en otros países, cómo ha entrado, por ejemplo, las guerras que son interminables y que son abrasivas con la sociedad civil, como lo que ocurrió, como la invasión que ocurre en Gaza, ¿cierto? O como la invasión que luego ocurre en Venezuela y que no sabemos nada y que no tenemos mayor información, o lo que está ocurriendo ahora en Irán, ¿cierto? En donde ha sido completamente desarmado todo. Nosotros creemos que es muy importante, y bueno, y lo que ha ocurrido acá en Chile, o sea, es un ejercicio de memoria también, de cómo las nuevas generaciones pueden entender nuestra propia historia, y también entender por qué sí o por qué no se hacen las cosas, digamos, y poder conversar y abrir este diálogo con la familia, que a veces son diálogos que no son tan fáciles, pero que de alguna manera quizás son importantes hacer, digamos, ¿no? No, perfecto. Bueno, invitar a todas las personas que están escuchando esta entrevista a ir a ver la obra. Pueden encontrar las entradas en parquecultural.cl. Las entradas son gratuitas y se va a estar va a ser por orden de entrada, así que es importante que lleguen temprano. Las puertas se abren a las 6:30 en el Parque Cultural Ex Cárcel y la función comienza a las 19 horas, así que hay que ser puntuales, sí, para poder participar. Sí. Justamente, viernes 10 de abril. Van a sacar sus entradas ahí, entrada liberada. Siempre decimos que la entrada liberada está financiada en este momento por el PAO, que es un fondo de trayectoria para las compañías de artes escénicas, ¿cierto? Que está hecho por el Ministerio de las Culturas, al cual agradecemos, y nos encanta que podamos a través de este fondo poder ofrecer la obra gratuitamente a toda la comunidad en Valparaíso. Perfecto. Bueno, estamos conversando con María Sepúlveda, directora general de la compañía La Negra Teatro, y nos está ahí contando de qué se viene esta obra, que es Cartas de Niños. Bueno, vamos a verla el día viernes y muchas gracias por el contacto. No sé si quieres dejar además compartirnos las redes de la compañía. Sí, nosotros tenemos Instagram, tenemos Facebook, arroba La Negra María Teatro, así de simple, para que nos sigan. Ahí también vamos a poner información de la obra. Y contar con su familia, con sus amigos, con sus vecinos que vayan a verla. Es hasta para que vayan todos en masa a verla. Ya, pues perfecto. Oye, muchísimas gracias y nos vemos ahí en el escenario. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti por esta invitación y a Radio La Lucha.